Mi nombre es Marta Salto. El día martes a las 18:30 he tomado la decisión, una decisión personal, de hacer una medida de fuerza mucho más profunda de la que venimos haciendo los docentes santiagueños, que consistía en un encadenamiento en la catedral, seguida con una huelga de hambre. Creo que era necesario profundizar la lucha. En estos momentos me encuentro muy bien de salud y totalmente fortalecida por todo el apoyo que me están dando los compañeros de las diferentes localidades y padres de la comunidad educativa donde estoy trabajando, debatiendo qué va a pasar con mis colegas, qué va a pasar mañana en la asamblea de CISADEMS. Me gustaría que se mocione y se vote por la continuidad del paro. No me parece lo mejor un levantamiento del paro donde yo comencé una medida de fuerza y sentiría que no sirvió de nada, al igual que la compañera Viviana Acuña. Me gustaría que la medida continúe. Yo creo poder soportarlo. Creo poder soportar. En estos momentos me encuentro muy bien de salud, pero yo pediría a todos los compañeros, a todos los docentes de Santiago del Estero, que también mañana en la asamblea de CISADEMS se mocione que la marcha programada para el viernes 27 sea el miércoles 27, el Día de la Autonomía, y que se denomine Marcha de la Autonomía de los Docentes Santiagueños y que sea una marcha multitudinaria. Me gustaría que la medida de fuerzas que venimos tomando, cuando levantemos esta medida, la hagamos victoriosos y que le dejemos un ejemplo claro a los señores gobernantes, que los maestros retiramos nuestras medidas de fuerza, pero que el gobierno no logró dividirnos, que no estamos devastados y que nosotros, y le dejemos un ejemplo, que cuando el docente santiagueño se vuelva a poner de pie, lo va a volver a hacer. Que nos retiremos con 15.000, 17.000 y por qué no con 20.000 compañeros en la calle, dándole un mensaje más que claro a la señora gobernadora, que los docentes estamos de pie y que estamos dispuestos a seguir luchando por nuestros derechos, que vamos a permitir todo, menos que nos roben la dignidad y nos pisoteen. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. No nos retiremos de esta lucha, compañeros, demostrando debilidad al gobierno, que el gobierno vea totalmente fortalecido que estamos totalmente unidos y que cuando decimos que un pueblo unido jamás será vencido y que cuando lo digamos y cuando lo cantemos lo podamos sostener con hechos. Entonces, uno de los hechos donde nosotros le debemos demostrar a los señores gobernantes debe ser en la próxima marcha. Yo entiendo y no les pido que se adhieran al paro, entiendo el golpe que sufrió todos los bolsillos de los docentes santiagueños con un descuento que ha sido totalmente, me parece que han sido descuentos muy grandes que han sufrido en nuestros bolsillos. No estoy pidiendo que hagan paro, ya no, pero que sí, el miércoles, aprovechando que es el día de feriado, que vengamos y digamos nuevamente en las calles de Santiago del Estero, la docencia está presente, que digamos nuevamente la dignidad del docente santiagueño está presente y que digamos nuevamente, señores gobernantes, no nos van a robar nuestros sueños, no nos van a pisotear la dignidad. Los espero, yo voy a estar aquí hasta el miércoles 27 de abril, si Dios y la Virgen así lo quieren, y espero ver las calles repletas de Santiago del Estero con 15, 17 mil o 20 mil docentes santiagueños. Enarbolemos nuevamente la bandera de la lucha, la bandera de la dignidad y digamos, señores gobernantes, los docentes santiagueños seguimos de pie. Los espero y un abrazo a todos. No pido que hagan paro, pido que apoyen la próxima marcha de docentes santiagueños.